Wow, wa la la la, wa la la la, wa la la, wa la la la, wa la la la. Yo soy de la calle, yo crecí en la calle. Yo soy de la calle, yo crecí en la calle. Lágrimas de calle, un río de sangre. La muerte se acerca, es demasiado tarde. No puedo olvidarte, tampoco sacarte de mi corazón ni de mi vida te adueñaste. Como una ladrona, mi tiempo te robaste. Me alucina tu aroma, te llevo pa' todas partes. Bebé, toma aviona, ya no puedo dejarte. Te llevaste todo y problemas me dejaste. Sé que puedo morir en medio de una balacera, pero vivo como un rey y no me desespera. Valgo para algunos lo que tengo en la cartera, pero conmigo camina la gente sincera. El demonio quiere que a mí me invada el terror. Ando con mi perro y nunca siento temor. Somos callejeros siempre con la bendición. No voy a parar hasta tener más de un millón. Uno hay en el y al final es pa' todos el mismo, el destino está escrito. Yo voy a hacerme millonario como si estuviera moviendo perico. Si no muero rico, resucito. Fumo y medito pa' olvidar este mundo maldito. Yo no quiero estar frito, más dinero de lo que necesito. Yo quiero hacer historia, no quiero ser un mito. Un trago pa'l suelo por lo que cayeron. Gracias a Dios por todo lo malo y todo lo bueno. Yo soy un varón y tengo la calle prendida en fuego. Sigo con los míos, mientras crecía muchos se fueron. Prendo un blunt mientras me llueve el dinero. Yeah, mientras me llueve el dinero. Prendo un blunt mientras me llueve el dinero. Un trago por el suelo por lo que cayeron. Gracias a Dios por todo lo malo y todo lo bueno. Un trago por el suelo por lo que cayeron. Gracias a Dios por todo lo malo y todo lo bueno.